Escuchando es una banda que se llama Red Marks, una banda que surge, y voy a leer un poquitito su biografía, si me permiten, en el verano, dice acá, de 1996 en las Islas Canarias, una formación que desde sus comienzos hasta el día de hoy, dicen, han sido fieles al más puro sonido vintage del rock y al blues de los comienzos, al blues del 60 y del 70, componiendo con mucha fuerza. Algo de eso estamos escuchando. Con 15 años de trayectoria, le vamos a dar la bienvenida a Marcos y a Juanma, que son dos de los integrantes de Red Marks. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta que... Buenas noches a todos. Vos digas visita internacional. Son artistas internacionales, pero por favor. Le encanta. Le encanta presentarlos así cuando vienen. ¿Qué se creen? ¿Que les traemos cualquier cosa? No, artistas internacionales. Sí, y yo ya le dije mi versión de la historia. Atlantes. Ni más ni menos. Son Atlantes. ¿Cómo Atlantes? Es que las Islas Canarias están en el Océano Atlántico, pegaditos a África. Y bueno, podemos ser Atlantes, ¿no? Por lo menos por ese sentido. La Atlántida, el continente que está bajo el mar. Sí, es cierto, es pero ciencia pura. Pero no estamos hundidos, ¿eh? No, estaba como toda esa zona, era esa zona que unía como esos dos continentes. Con razón las branquias que veo que lucen los muchachos. Debe estar. ¿Cómo están, chicos? ¿La primera vez acá o ya han venido a la Argentina a hacer giras? No, es la primera incursión y estamos muy contentos. Contennos qué los ha traído por acá, cómo fue, por qué ahora se dio, en otro momento no. Hombre, todo fue porque ahí en Canarias tenemos muchos amigos argentinos y a través de los conciertos nuestros pues empezamos a entablar amistad y tal, ¿no? Y siempre nos decían, oye, ¿por qué no se vienen a Argentina? Que allí la gente es muy rockera y muy entendida del rock and roll y seguro que allí pueden gustar y van a pegar ahí a la gente y tal. Y surgió la oportunidad aquí con Carlos Alcázar de Caer Producciones. Y dijimos, ¿por qué no? Vamos para adelante ahí a ver qué pasa, ¿no? ¿Y cuándo llegaron? Pues hoy mismo. ¿Y qué han hecho en el día de hoy? Si pues... se puede preguntar. Me gusta curiosear en esas partes. Nos estamos adaptando al medio. Al medio, que es otro oxígeno el que hay acá. No, más bien comer y beber cerveza, lo que hemos hecho. Es por el viaje, que es tan largo, pues al llegar pues hasta que quedas un poco aturdido y tal, y te estás ubicando un poco. El famoso jet lag. Bien. Sí, eso. Eso, tal cual. Y tiene muchas fechas. No van a descansar. Estamos viendo. No, no. Desde este jueves hasta el 10 de diciembre se quedan acá, van a pasar por Rosario, van a ir a Córdoba, tienen varias fechas, van a tocar en el Maquena un par de veces, en Niceto, están así como se armaron una linda gira de mucho trabajo. Más que muchas bandas argentinas en Argentina. Caen en un momento en el cual el reclamo de muchas bandas es que no hay lugares para tocar. Justamente. Ah, sí, aquí en Argentina está la cosa, no hay tanto sitio. No. Ahora, por ejemplo, en Canarias hay un momento muy bueno, hay muchos sitios donde tocar, la verdad que está la cosa muy bien, ¿no? Pero queríamos venir aquí, y, como estaba comentando antes, ya que nos surgió la oportunidad y los compatriotas de ustedes que tenemos ahí en Canarias, amigos nuestros. ¿Quedan todavía? ¿No se volvieron todos ya de Argentina? ¿No se expulsaron todavía? No, allí los tratamos muy bien y la verdad que estamos encantados. Lo que pasa que es verdad que ahora con el tema de la crisis está la cosa peliaguda allí, ¿no? Pero bueno, el rock and roll es internacional y hay que ir a donde se puede. ¿Por qué no se quedan ahora que hay crisis en España? ¿Por qué no se quedan en Argentina? ¿No lo pensaron? Depende de cómo funcione esto aquí. Nosotros encantados, ¿eh? La verdad que lo poco que llevamos estamos encantadísimos. ¿Cómo es el clima, digamos? España está viviendo como un momento muy particular en la historia política de su país. ¿Cómo es el clima según ustedes lo pueden interpretar? Bueno, la gente está, la verdad, que muy decepcionada con los políticos que hay allá. Y está en una época difícil, una época dura económicamente. Y claro, la gente ha perdido la esperanza. Pero bueno, ahí estamos nosotros con rock and roll para animarlos. Darles un poco de oxígeno allí. Sí, la verdad que es el tema que... Que mucha gente sabe que antes estaba el PSOE, ¿no? El Partido Socialista allí en España. Y como apareció todo el tema de la crisis estando ellos, pues hay mucha gente que dice, no, el tema de la crisis por culpa del PSOE y tal. Y han votado masivamente a la derecha, como se ha visto ahora en las elecciones que hubo este domingo. Por desgracia, por lo menos desde nuestro punto de vista. Porque, claro, los medios de comunicación han vendido la imagen de que la crisis es por culpa de los socialistas. Y realmente la crisis, como todos sabemos, es una cosa a nivel mundial y... Y bueno, ahora la gente piensa que la derecha no pasa que de la crisis y nosotros lo que pensamos es que le van a quitar muchos derechos al trabajador y al obrero y van a beneficiar al empresario, ¿no? Que es lo que hacen siempre con la excusa esta de que para que inviertan más. La derecha hace eso. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bastante escuetos con la cultura. ¿Ah, sí? Ellos sí, digamos, no sé cómo estaba nada, pero sí, es que en general la política de la derecha es muy escueta con la cultura. Sí. Y sí. O sea, ahora mismo, por ejemplo, lo que han hecho ya de entrada, medidas que han anunciado que van a tomar, que ya están en vigor, es que han recortado en cultura un montón, ¿sabes? Que, pero bueno, siempre la gente de la calle, la que le gusta la música, le gusta el rock and roll y el arte en general, al final entre todos empujamos y nos movemos y sacamos las cosas adelante, ¿no? Si el gobierno no apoya, pues al final el pueblo es el que tiene que moverse. ¿Y eso dentro de la escena de rock, ustedes lo notan de alguna manera? O sea, ¿el efecto de la crisis? Hombre, se nota en el sentido que antes, por ejemplo, pues los ayuntamientos hacían más eventos, ¿no? Para la gente, en la calle, gratuitos y tal. Y al abrir yo el recorte presupuestario este, pues ahora tienes que moverte a nivel independiente y contar con la gente de las pequeñas salas. Pero aún así hay que reconocer que para la música en directo, ahora especialmente en Canarias, ¿no? Que es donde somos nosotros, hay un ambiente buenísimo, ¿sabes? Muchísimos grupos, yo creo que mejor que nunca, ¿sabes? ¿Qué es lo que se puede ver, digo, lo nuevo? Con eso a veces nos enteramos lo que pasa dentro de la escena de rock indie de España, pero un indie ya legitimado, claro, por las revistas dedicadas al género, o las grandes artistas que llenan estadios. ¿Qué es lo otro, lo que no vemos desde acá? Lo que no ven es nosotros, porque nosotros no estamos ni en un lado ni en otro. Nosotros no estamos ni en el movimiento indie, ni en el movimiento este de las grandes discográficas, las multinacionales, ¿no? Nosotros hacemos rock and roll puro y duro, y el movimiento indie no es rock and roll puro y duro, y lo que hacen las multinacionales y lo que mueven tampoco, ¿no? Uh-huh. Salvo con todas excepciones, ¿no? Por lo menos nosotros lo vemos así. Vamos a hablar un poquitito desde sus inicios, cómo comenzaron, cómo se juntaron, pero si les parece, primero vamos a escuchar algo de lo que hacen. Red Marx es la banda, Mi guarida es esta canción. Con fuerza. Quiero que venga. Querida, así se llama esta canción de Red Marx, una banda española. ¿Por qué Red Marx? ¿Qué es Red Marx? A lo mejor yo no lo estoy entendiendo. Perdón, esa pregunta tarada, viste, que te hace bueno. Periodista y que diga, ¿por qué te llamas así? Un momento, a veces yo te pido perdón, pero quiero saber. ¿Qué? De la pregunta tarada a veces surgen las historias más interesantes. Bueno, gracias. Igual no deja de ser una pregunta tarada, perdón. Bueno, Red Mar es un símbolo de libertad, puede ser. Marca roja, que el con rojos es la sangre, uh-huh. La sangre es la vida y la vida es sentimiento. Nosotros hacemos rock y blues con mucho sentimiento y de ahí deriva. Uh-huh. ¿Y en inglés? Porque, digo, cantan en castellano, digo, tienen como... Bueno, lo del castellano fue a partir del año pasado que nos atrevimos con este reto de hacer el disco, porque siempre desde el año 96 que llevamos en activo, pues fue todo en inglés. Concebíamos el rock así. Ahí se inició, ¿no? Uh-huh. Con el blues y todo, que era en ese idioma. Lo que pasa que empezamos a hacer algunas letras en español y con ganas de hacer un disco para como un reto personal y estamos muy contentos con el trabajo. Uh-huh. ¿Costó dar el paso, digo, del inglés al castellano? Pregunto porque, más allá de las bandas de rock, de blues, también el rock indie de España tiene esa tendencia a cantar en inglés. Tendencia que yo no entiendo por qué existe. Yo sinceramente creo que es porque es más fácil hacer letras en inglés que en español. Porque creo que la lengua española es un idioma más rico, ¿no? Tiene más que el inglés, ¿no? Y hay veces tú oyes muchas letras de grupos, ¿no? Anglosajones y las traduces al español y quedan como muy sencillas, ¿no? Y tal. En español creo que hay que currárselo más. Aún así, a la misma vez también te digo que a veces también queda un poco raro, ¿no? Es como si cantara flamenco en inglés, ¿no? Y que, sí. Que quedaría raro, ¿no? Al fin y al cabo el rock and roll nació de ahí, ¿no? De los anglosajones, los norteamericanos y tal. Pero nosotros a fecha de hoy seguimos haciendo tanto en inglés como en español. De hecho, en nuestro show en directo seguimos tocando canciones de nuestro primer disco, que es en inglés, tanto como de este, que es en español. Y no descartamos el tercero, probablemente haremos una mezcla, ¿no? De inglés y español. Pregunto también porque las bandas de rock de España, las que cantan en castellano, tienen letras que son muchas veces muy ocurrentes, muy divertidas, con una carga poética también presente. Digo, hay... ejemplos en España de bandas que cantan en castellano y que lo hacen muy bien. En general uno piensa que se queda fuera mucha gente también, digamos, ¿no? Porque sí. No todo el mundo habla inglés y está bueno cuando entendés a tu banda lo que está queriendo, digamos, lo que está intentando plasmar en una canción. Sí, claro que sí. De hecho, al final la música es un arte y de lo que se trata es que llegue a todo el mundo y que todo el mundo entienda lo que dice y el mensaje, ¿no? Y también por eso pensamos que el inglés y el español son los mejores idiomas, al final es lo que más se habla en el mundo, ¿no? Aunque haya más chinos en el mundo que nada, pero al final lo que más se habla es inglés y español, ¿no? Va a rimar un chino, digamos, una canción. Sí. Hagan un rock mandarín. Sí, se puede. Tienen un mercado que los está esperando. Sí, de verdad. Para mí un ejemplo muy bueno de hacer música en español es Extremoduro. Por ejemplo, para mí son auténticos poetas callejeros. La verdad que poesía pura, por lo menos desde mi punto de vista. Desde el 96 que Red Marx existe, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a tocar? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Bueno, fue un encuentro entre amigos con similitudes de gustos, ¿sí?, musicales y tal. ¿Cuáles eran esos gustos musicales? Bueno, toda la música se hacía entre los 50 y los 70, el rock y el blues de esa época, como Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Los Doors, Otis Redding, James Brown, todo ese tipo de música. Son dos décadas que te puedes quedar años y años investigando esas, ¿no? Sí, 70 también. Yo siempre digo que cuando la gente hoy en día trata de innovar, ¿no?, y hacer música nueva, porque siempre parece que está como el prejuicio de que hay que hacer algo nuevo e innovador, ¿no? Y nosotros siempre decimos que para hacer una cagada prefiero quedarme con lo de antes, ¿no? A veces nos critican un poco de que dicen, no, es que ustedes son un poco clásicos y no tratan de hacer algo innovador. Y yo digo, ¿pero por qué? Nosotros hacemos lo que nos gusta y lo que nos nace. Si escuchas, por ejemplo, a Hendrix, para mí Hendrix hoy en día sigue siendo tan actual su música como en los 60, ¿no? Cuando la hizo, ¿no? Yo oigo discos de Hendrix y digo, esto sigue siendo innovador en el 2011. O sea que, más vale, en este caso no malo conocido, porque es bueno conocido, pero prefiero malo conocido que bueno por conocer. En este caso, buenísimo. Y ahí empezaron, digamos, tenían como, se conocieron, empezaron y fueron pudiendo vivir de la música con el tiempo. Bueno, es complicado, en Canarias es complicado porque están muy limitados, es un espacio reducido. Claro. Y si quieres hacer cosas grandes tienes que salir fuera. allí, y además los estilos que se destilan allí no son acordes con el rock and roll. ¿Qué es lo que se escucha? Hay mucha verbena y mucho reggaetón y ese tipo de música y folclore canario. Claro. Sí, los rockeros somos minoría. Pero bueno, gracias al trabajo que llevamos tantos años pues en activo, estamos abriéndonos un hueco bastante bueno ahí en Canarias y estamos llevando el rock and roll pues a un buen punto ya. Así que el reggaetón también llegó a España. Sí. Es algo mundial, es una cosa mundial. Es irresistible. Es como una gripe. No. Yo estoy de acuerdo con vos, Yo es algo que si quiero una pastillita para que se me pase. Pero... me la tomaría. Un poquito de playa, tomar algo, perrear un poco con el reggaetón y después sí, roqueamos. No son compartimentos estancos. Sí. Usted porque no es mujer, un poco la dignidad de la mujer se queda como tirada por el piso. Exactamente, muy machista, bueno, muy machista. Es con percepciones. ¿Por dónde pasa más la cuestión ahora? Digamos, ¿por Madrid, por Barcelona, hay alguna otra, digamos, ciudad? Viste que en España de tanto en tanto va como cambiando donde pasa la cosa culturalmente hablando más intensa. Sí, los puntos de referencia son Madrid y Barcelona siempre. Sí, es ahí donde se inician todas las modas y luego se extiende a lo largo del país. Y bueno, y Canarias como está más abajo, pues llega más tarde. Entonces tenemos un pequeño retraso. Pequeño retraso. Sí, pero hay que decir de todos modos, para hacer honor a la verdad, que creemos que ahora mismo el mejor ambiente de música en vivo está en las Islas Canarias. El mejor circuito de música en directo es las Islas Canarias. Bien, algo buen embajador. Buen embajador cultural de las Canarias. Yo les invito a todos a que se pasen por allí, aparte que hace un clima maravilloso y hay muchos compatriotas de ustedes, ¿no? Argentinos, y les pueden preguntar, están ahí estupendamente. Pero... ¿Se portan bien nuestros compatriotas allá? No creo, porque los argentinos viajando en general son horribles, somos. No, nosotros la verdad que... Te digo, si estamos aquí gracias a los compatriotas de ustedes que están allá, que la mitad de la gente que nos viene a ver a los conciertos son argentinos, canarios, ¿sabes? Que son muy rockeros. Nos animaron mucho a venir para acá, pues eso, confiando en que aquí pues nos iban a aceptar bastante bien por la cultura musical que hay aquí. Sí, lo que hacen, chicos, me parece que va. En Maquena tocan mañana, ¿verdad? Sí, mañana a partir de las 23 horas estaremos allí. Muy bien, en Palermo, después van a Wilde el 24... En Zadar van a tocar, después van a tocar de nuevo en Capital al otro día, el 26 en Guevara. Después van a pasar por Dionisos, nuevo por Maquena, tienen dos fechas. El 2 de diciembre se van a Rosario, van a tocar en Dixon. El 3 van a tocar en la Fábrica de Córdoba. El 7 van al Marquí y después se van a Ituzaingó y después tocan en San Nicolás. Todas estas fechas, perdón, las tienen publicadas en la página de la banda, que es redmarks.com.ar. Disfruten. Traten de dormir, sí, en algún momento, ¿no? En el camino, entre yo y yo, pueden dormir un poquito, comer. Bueno, no sé si con la atención podremos dormir algo, la verdad que estamos muy emocionados de estar aquí. Pero siesta, bueno. La palabra en esta que empieza mañana es siesta, chicos, duerman siesta. 2-3 horitas y están como nuevos. Igual les gusta, ¿no? Es parte como... Sí, no, nosotros estamos encantados, siempre lo decimos que... vamos, que si nos quejamos es por quejarnos, porque estamos encantados de la vida y además siempre hemos querido dedicarnos a esto y siempre lo decimos, para pegarnos 8 o 10 horas trabajando en algo que no nos gusta, preferimos pegarnos 24 haciendo rock and roll. O sea, que, y si no hay que dormir, pues no se duerme. Y si tenemos insomnio, unas cuantas cervezas quitan el insomnio, ¿sabes? Que no hay problema. Así dicen, Julio. El rock sigue vivo, ¿eh? Sí. Veo que está con un buen estado. Entonces, mañana en Maquena, acá en Capital, a las 11 de la noche, decías recién. Están todos invitados. Muchísimas gracias por haber venido. Disfruten su estadía, pásenlo bonito, llévense lindos recuerdos para allá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y seguro que nos vamos a llevar muy buenos recuerdos y los invitamos a todos ustedes a que se pasen por Canarias, que también se lo pasarán muy bien. Sí. Aceptamos la invitación, sí, sépanlo. Un gran placer, muchas gracias. Un problema de dinero para viajar ahí, ¿no? En cualquier momento les caemos. Dormimos en sus casas, comimos su comida. Claro que sí, hombre. Sí. Bizarra situación. Esto está grabado. No sí, se van a poder echar mismo, atrás. Ahora mismo crisis en todos lados. Estamos todos luchando para salir adelante. Marcos y Juanma, un abrazo también para el resto de la banda. Red Marks se llama y Un Buen Trago es esta canción. Sabes que hoy hay marejada de la pólvora. Sabes que creo en las hadas. Huele a pólvora. Y esta noche estoy de suerte. Huele a pólvora. Y sin miedo miro al frente. Y un buen trago. Y buen rock and roll. Y una mujer incapaz de aceptar o no. Y un buen trago. Y buen rock and roll. Y el fuego de tu hogar dándonos calor. ¡Hey! en marejada de la pólvora. Sabes que creo en las hadas de la pólvora. Y esta noche estoy de suerte de la pólvora. Y sin miedo miro al frente. ¡Veanme!